Afirmación basada en datos del NPD Group 2021. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcb19.com, patrocinado por Pfizer. Es hora de pagar a papá por todos esos paseos al hombro. Edible tiene regalos para el Día de los Padres. Desde bigotes de piña bañada en chocolate hasta deliciosas frutas de café. Llame o visite su tienda local Edible Arrangements en el área de New York hoy mismo. Hola, papá. Ya casi es Día del Padre. ¿Qué va a querer que le mande? Hola, hijo. Pues no me vendría nada mal si me puedes mandar dinero a las tiendas Bodega Aurrera o Walmart. ¿A poco? ¿No sabía que podía cobrar sus envíos ahí? Sí, tienen más de 2,500 tiendas con dinero disponible en todo México y puedo cobrar los 365 días del año. ¡Guau! Mucho más cómodo. Ya sé, hijo. Aparte, me queda más cerca de la casa y el dinero que cobro está protegido contra robo sin costo. ¡Perfecto! De ahora en adelante le haré sus envíos a México a Bodega Aurrera o Walmart. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com/. Con Alex Sensation 97.9 La Mega. Esta es La Mega Mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. WSKQ New York. Happy Monday, welcome back. Lunes de recuperación total, lunes 6 de junio. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también. Por aquí tengo un saludito de aniversario, Alex. Un saludito para Jesús Gutiérrez y Lisa Quiñones, celebrando 17 años de aniversario. ¡Qué rico! Bendiciones, felicidades. Alex, shout out to my wifey Jackie from Far Rockaway, de parte de DJ Crazy on the deck. All right. Alex, contigo desde Santo Domingo, República Dominicana, desde la capital. Un saludito para Sonia. Hola, Sonia. Gracias por estar conmigo allá en RD. Pronto. Pronto por allá, si Dios quiere. Alex Sensation, me encantó esa mezcla de bachata y vallenato. Quiero una copia. Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tiras por Instagram, Alex Sensation. All right. Buscando la llamada número 9, boletos para ver al Conejo Malo, Bad Bunny Stadium Concerts, boletos para ver a la bebesota Carol G y boletos para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo toll free, 1-800-315-9790. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música App Worldwide. Me lo piden, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean.

encantadora. Si hizo tarde, ya no se ve el sol. Y que le hicieron un favor, que llevarla a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Yo se lo ofreció fuego bien charlatán. Y así ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato. unos minutos, cifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe y nada pase. Hace que este perro se enamore. Una de Jay Álvarez. Dímelo, Jay. Yo me la acerqué y fijo la miré. Ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, es lo único que quieres hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si que te sientes sola, ya no te valora. Cápate conmigo y olvídate la sola, mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar. El pelo te soltaré. Haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré. Y fijo la miré. Ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y en cuestión de segundo, yo me dañaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino. Solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar. Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto. Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación. Mi hermanito Jay Álvarez. Jay Álvarez music.com. ¿Te acuerdas de esa, mano? Esa, se temita así dio palo, mano. La pregunta se llama esa. Ahí tenía la mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. Romantic style. Como te gusta. Estaba linda. Estaba linda. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 25 minutos para tocártela. Canción que tú quieras, mal pensado. También entregando boletos para ver a Karol G. Boletos para Bad Bunny Stadium Concert y para el Festival de la Salsa. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno, Francis Sandoval, ¿cómo estás? Bien, Francis, bienvenida, mamita. ¿De dónde me llamas, Francis? De acá, de Miami. Gracias por la sintonía. ¿En qué parte de los Miami estás? Acá, en el área de West Palm. Espera. ¿Dónde? Ajá. ¿En Fort Lauderdale? Weston. ¡Oh, Weston! Fort Lauderdale. Ah, estás en Weston. Bueno, mami, ¿estás en Weston o en Fort Lauderdale? Pues acá se le dice que es como prácticamente lo mismo, la zona es como similar, usted no sabría decir. No. Weston es Weston, mami. Y Fort Lauderdale, son dos vainas diferentes. Bueno, está bien, entonces diga, vivo en Weston. En Weston, ok. Un abrazo para mi gente de Weston. ¿Cómo estás, vecina? Muy bien, gracias a Dios. Aquí recogiendo a mi hijo del colegio porque ya salen a vacaciones y a ver qué me invento para entretenerlos. Ay, el dilema de todos los padres, mami. Yo también. Ya los muchachos salen de la escuela, ya tú sabes. Sí, hay que buscar meterlos a un programa de eso, mami, a hacer, a deportes. Deportes, sí. Claro, claro, métalo a hacer deporte. Hay muchos camps, ¿no? Muchos camps, summer camps. Para los babies también, sí, there's a lot of summer camps, baby. Cuéntame primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar? ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale. A mi hija Laura, que me está escuchando en estos momentos. Súper contentos, estamos acá. El clima espectacular. Obviamente pasamos un fin de semana un poquito complicado, pero ya está todo normalizado. Entonces, claro, súper bien acá. Después de la tormenta viene la calma, mami, tú sabes. Gracias a Dios. Gracias. Y es en todo en la vida. Sale el sol. Sí, señor. Y no estás a mi lado. Na, na, na, na, na. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mami? Sí, hoy amanecí romántico. Dime, mami. Fue bien anoche, muy bien. Entonces, mira, sí, me puedes invitar para el Festival de la Salsa. Festival de la Salsa, you got it, baby. Quédate en línea, tienes dos boletos para verlo en el FCX Arena, congratulations. No te vayas, mami, quédate en línea para cualquier información. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado a los comentarios en la última foto. ¡Mete mano, Jesús! ¡Mete mano, Ñeco! ¡Mete mano, Huracán! ¡Tiny, let's go! Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Probablemente pase que eso fracase. Mami, dime con quién está pasando la hora. Dime quién te devora. Me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca, yeah, yeah. Extraño el sabor de tu boca, yeah. Extraño el sabor de tu boca. Extraño tu olor en la casa y tu buen café en mi taza. Extraño la brisa la ventana, pero ya no tengo quien la abra, ya no tengo mi sol ni aunque vaya pa' la playa, y aunque esté sin grado, siempre llueve en la terraza. Lo que hago es buscarte, más por toda parte, intentando llenar lo que te llevaste, y ahora ¿quién me salva a mí? Dime quién me quita los días grises. No hay un ángel que del cielo te grise. Quería arreglarlo, pero nunca quise, baby. Oh. Let go, let go. Sé que te va bien. En verdad sé. Aplican restricciones. Cada quien tiene sus gustos. Unos prefieren ir del punto A al B. En BMW preferimos el punto X1, porque X2 son vueltas cerradas y caminos de grava. Es alcanzar el límite y rebasarlo. X3 te lleva a cualquier lugar que quieras ir. Por eso, creamos una variedad de vehículos que puedan ayudarte a encontrar el punto X. Como el dinámico X34, con un ágil manejo y un desempeño impresionante para los viajes más atrevidos. El original vehículo X5. El X5, diseñado para conquistar hasta el más difícil de los caminos, o lo máximo en lujo y comodidad, el más grande BMW construido, el X7, todos ellos con gran desempeño, poder y versatilidad, siempre lo mejor de X6, no importa el camino que te atraviese, la serie BMW X7, tu próxima aventura empieza aquí, ordene su nuevo BMW X3 en su centro más cercano hoy. ¿Quieres llegar a millones de latinos todas las semanas? Aquí, en el área triestatal, no hay otra emisora que brinde más resultados para tu negocio que Mega 97.9. Si estás interesado en hacer crecer a su negocio, llegando a los oídos y corazones de los consumidores de más crecimiento en el área triestatal, llama ahora a este número, 646-710-2629. 646-710-2629. La Mega le ayudará a obtener lo que todos

Puerto Rico. Si es trucho, es trucho. La pastilla pilla guana, tenemos todos los cartuchos. Si es trucho, es trucho. Yo no quiero, quiero muchos. Le metí a tu silla, le está así. Me carré el bull con el NC. La nota ella le dio pa' mí. Dile que hoy va a ser tu último wey. Siempre ando rulay, bebiendo y fumando. Cuando me muero, sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Creo que voy la solito estar cuando me muero. Sigo el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Total después del fin de semana. ¿Cómo estuvo ese weekend? ¿Cómo estuvo? Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. ¡Atención, vecino! Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música abre el mundo entero. Amén. Ay, como íbamos de rico, mano. Como íbamos de rico. Pero mañana seguimos. Me gusta dejarte así activado. Mañana martes, Taco Tuesday. Te espero a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. Por ahí viene el juqueo en cuestión de minutos a través de la Mega. Mete mano, Tiny. Dios me lo bendiga. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97. dinosaurs can't coexist. Vive la épica conclusión de la era jurásica. Come back. I always come back. Solo en cines. We're on the verge of extinction. Let's all try to stay positive. Don't move. Run! You coming or what? Jurassic World Dominion. Solo en cines viernes. Clasificada PG-13. Puede ser inapropiada para menores de 13 años. Compra boletos ahora. Si contraes COVID-19, los remedios para el resfriado no son suficientes para evitar los síntomas graves y que acabes en el hospital. Existen tratamientos para el COVID-19. Las personas de 12 años o más pueden recibir pastillas antivirales o tratamientos con anticuerpos. El tratamiento para el COVID-19 no sustituye a la vacuna y funciona mejor si se toma justo después de enfermarse. Si tienes COVID-19, llama a tu médico. Si no tienes médico, llama al 212-268-4319 para una evaluación para tratamiento. Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Centers ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización y está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. En USA Fibroid Centers creen que quienes padecen de fibromas no deberían tener que elegir entre el sufrimiento y una cirugía mayor. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7500.